Tenemos que retrotraernos a esta semana pasada, donde nuestro gobierno municipal, a partir de las normativas nacionales y provinciales, adhirió con un decreto a estas medidas, ¿no?, que se están tomando, que se están llevando adelante. Por otro lado, la creación del comité de evaluación, donde hay distintos actores de la comunidad y sectores, y el municipio, encabezado por la intendenta municipal en esa fase. Y a partir de esta semana, en permanente comunicación, por supuesto hay un decreto, que es el 188 del 2020, que establece, entre otras cosas, la cantidad de personas que pueden asistir en un recinto, las formas de atención. Bueno, se pusieron en marcha una serie de protocolos, tanto en las oficinas municipales como en los espacios privados, ¿no? De hecho, ahora se está también trabajando en los bancos para la atención y la distancia que tiene que guardarse entre persona y persona. El aislamiento social implica una toma de conciencia, y en este sentido nos pusimos en contacto con los restaurantes y los prestadores de servicios hoteleros, y hay una resolución nacional, la 260 de este año, que establece principalmente la cuestión del mecanismo a llevar adelante en los hoteles para el aislamiento social de aquellos turistas que están alojados. Más allá de eso, nosotros comenzamos a trabajar fuertemente con una campaña para desalentar la llegada de turistas a nuestro distrito. Y en este sentido lo estamos haciendo mancomunadamente con los prestadores de servicios hoteleros y con los restaurantes. En muchos casos, muchos restaurantes han decidido cerrar las puertas, y los hoteles están haciendo de la devolución de las señas, y si no, también cambiando fechas o postergándolas para más adelante. La verdad que hemos tenido un resultado muy, muy positivo, muy consciente, muy coherente respecto de qué tenemos que hacer en materia de prevención y de cuidados para todos. Sí, en Uribe Larrea, y también estamos hablando con los dueños de los restaurantes de la Ruta 205, del corredor gastronómico. En general, es donde más se encuentra el turismo cuando llega a los fines de semana. Pero más aún, y en este caso en particular, por ser un fin de semana largo. Por lo cual, desde el gobierno local, nosotros estamos instando a los turistas a que no arriben a la ciudad. Recordemos que Cañuelas tiene una particularidad: estar cercano a la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado se han suspendido los transportes de media y larga distancia, pero mucho turismo a Cañuelas llega en vehículo. Entonces, lo que estamos diciéndole a los turistas, y estamos empezando también por las redes sociales y desde nuestro centro de información turística, le estamos recomendando de que no, que se queden en casa. Lo que siempre decimos nosotros, por más de 10 años hemos estado promocionando Cañuelas para que los turistas vengan a visitarnos. Ahora lo que le estamos diciendo es que por una sola vez puedan quedarse en sus casas, disfruten en sus casas con su familia, que Cañuelas los va a seguir esperando cuando tengamos las condiciones para poder recibirlos. Por ahora el decreto habla hasta el 31 de marzo de este año, del corriente. Nosotros lo que focalizamos fuertemente es en el turismo del fin de semana, porque justamente el fin de semana largo se presta a que pueda llegar turismo aquí. La verdad que, te repito, los restaurantes como los hoteles están siendo muy coherentes, nos están comunicando, casi te diría que de manera personal, estamos hablando con muchos de ellos. Nosotros vamos a cerrar, vamos a mantener, digamos, esta mirada que está teniendo a nivel nacional como provincial respecto del cuidado y de justamente tener la precaución y la prevención. Y creo que es una muy buena medida, nosotros lo acompañamos. Por supuesto que no es un momento fácil, desde el punto de vista económico se puede haber resentido la actividad, estamos seguros que el turismo es una de las primeras actividades que tiene una repercusión económica negativa, pero también hay que aclarar que el turismo es una de las actividades económicas en el mundo que más rapidez tiene para poder recomponerse. Con lo cual, esperamos que esto pueda seguir avanzando en materia de prevención, porque sabemos que las próximas temporadas vamos a tener seguramente muy buena llegada de turistas como lo tenemos siempre. Te digo que desde el punto de vista económico están llegando las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional, que seguramente nosotros tendremos la forma de aplicarlo a través de nuestras áreas, principalmente en materia de cuidar el trabajo y asegurar el ingreso de las familias. Es una de las primeras medidas donde se eximirá el pago de contribuciones patronales, fundamentalmente a aquellos lugares de esparcimiento, restaurantes, cines, teatros, turismo, transporte de pasajeros y hoteles. Y por otro lado, se va a ampliar el programa de recuperación productiva. Y también, se van a anunciar dentro del presupuesto nacional para la inversión en obra pública, destinada principalmente a todo lo que esté referido a la infraestructura, ¿no? Yo creo que es una serie de condiciones y de cuestiones que se han tomado muy coherentemente desde el gobierno nacional a través de los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo, y que seguramente que este paquete de medidas van a poder garantizar, entre otras cosas, por un lado el abastecimiento a los sectores esenciales, y por otro lado que no haya tampoco abuso en los precios y que se cuide en algunos casos esta relación entre el trabajador y los dueños de los emprendimientos, como así también la coherencia en materia del uso del turismo. En este caso, quedarse en casa es una de las recomendaciones más importantes.